Bueno, buenos días, muchas gracias por nuevamente acudir a esta conferencia de prensa, que ya en dos semanas es la segunda. La hacemos esta conferencia de prensa en función de que este interbloque que se conformó la semana pasada ha presentado una serie de proyectos ingresados en forma formal y en tiempo, y el accionar autoritario y antirreglamentario de la presidenta del Cuerpo del Consejo Deliberante, Soledad Zacarías, los ha sacado de la orden del día. Esto implica que ya no solo el oficialismo no quiere tratar los más de 560 proyectos que la oposición ha presentado en este periodo legislativo, sino que ahora nos impiden ingresar estos proyectos, que no son proyectos comunes. Fueron tres proyectos y uno declaraba la emergencia de seguridad pública de la ciudad de Villa Carlos Paz, y no solo declaraba esto, sino que marcaba líneas de acción, marcaba responsabilidades y índices para controlar esto. Quiere decir que a Carlos Paz Unido no le importa la seguridad pública, y ustedes todos saben la situación en que estamos nuestros vecinos, con movilizaciones, con los grupos de WhatsApp que revientan. Entonces, de ese punto de vista, le queremos decir claramente que no nos vamos a dejar amedrentar como quieren amedrentar a los centros vecinales o a todas aquellas instituciones que no lo pueden cooptar. Y reafirmamos la conformación de este bloque y el trabajo que vamos a hacer para cambiar 12 años, 24 años de gobierno en la provincia con el doctor Juez, y este es un hecho más para que nos potenciemos a trabajar para cambiar 12 años de gobierno avilesista en Villa Carlos Paz. Nada más. Bueno, tal como lo expresa mi compañero de bancada, la particular forma de ejercer el poder represivo y autoritario que tiene Carlos Paz Unido le ha impedido a la población debatir un tema acuciante y tan importante como es el tema de la seguridad. Nos siguen desprotegiendo, se siguen haciendo a un costado de este flagelo que sufrimos los argentinos y los cordobeses en particular. De hecho, tenemos casos muy importantes que todos los días somos noticias en la provincia de Córdoba con este flagelo. Está en el primer ranking de las preocupaciones de los cordobeses, y por un capricho autoritario, y porque dos empleados de Avilés, uno es proveedor y el otro es empleado de Avilés, me refiero al señor Juan Lucero, que tengo una boleta de más de 2 millones de pesos como proveedor del Estado y lleva gastado el Estado en la empresa Electricidad Centro, que él representa, cerca de 200 millones en los últimos 3 años, y el señor Teruel, que es empleado de Avilés, han impedido que nosotros podamos ingresar proyectos con este artilugio de técnica legislativa, no permitiéndonos que funcionemos como el bloque de Juntos por el Cambio en la ciudad. Así que, por demás, vamos a seguir trabajando para cambiar este modelo de gestión, tanto en la provincia como en la ciudad. Muy bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En lo que tiene que ver específicamente con la cuestión del interbloque, creo que toda la gente acá presente que nos está acompañando de cada uno de los espacios está fortaleciendo esta idea, está consolidando esta idea de unidad que hemos propuesto la semana pasada. Me parece que es un mensaje muy potente, y la verdad para mí es una alegría muy grande que le estemos dando también este mensaje a la sociedad de que la unidad es posible y de que la alternativa a estos 12 años de gobierno de Avilés es también una posibilidad concreta. En lo concreto, lo que pasó ayer, que nos hayan retirado, que nos hayan censurado, que nos hayan eliminado nuestros proyectos, concretamente el orden del día, indudablemente que es un abuso de poder que no lo podemos tolerar. Por eso ayer hicimos estas mociones de privilegio planteando justamente la gravedad de estos problemas, máxime teniendo en cuenta que en este Consejo hay otros antecedentes de otros bloques que están constituidos, igual que con la misma metodología que nosotros hemos constituido el nuestro, y estos bloques no son cuestionados, el nuestro sí. Claramente eso es una discriminación, claramente esta situación no la podemos tolerar, y me parece que el respaldo que estamos dando todos los aquí presentes a este interbloque está dando la legitimidad que necesitamos para seguir proponiendo esta alternativa en lo legislativo y afuera de lo legislativo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que estas expresiones de totalitarismo que tiene este gobierno, que se ven expresadas en la eliminación de un proyecto. Yo quiero que pensemos eso. O sea, una cosa es que presentemos un proyecto y que no lo aprueben sobre tabla, que lo manden al cajón como hacen siempre, pero otra cosa es que lo retiren del orden del día. O sea, es una gravedad extraordinaria, máxime teniendo en cuenta, como decían mis pares, el proyecto este que planteaba la emergencia en el tema de seguridad, con los altos índices de inseguridad que tiene la ciudad y los reclamos que tenemos todo el tiempo. Todos nosotros estamos participando constantemente de reuniones en los barrios relacionados a esta situación tan acuciante. De hecho, el lunes vamos a ir los integrantes de este interbloque de Juntos por el Cambio a reunirnos con las autoridades policiales, también para ver qué podemos aportar nosotros en nuestra gestión. O sea, es una cuestión sumamente preocupante, es una situación límite que está viviendo la ciudad, es un reclamo de toda la sociedad, y acá el gobierno de Carlos Paunido se da el lujo de agarrar el proyecto, sacarlo del orden del día y tirarlo a la basura. Desde ningún punto de vista lo podemos admitir. ¿Los proyectos habían ingresado en tiempo y forma, cumpliendo con el reglamento interno? Sí, de la cuestión reglamentaria, nuestro reglamento establece lo tenemos que meter los martes antes de las 14 horas, fue ingresado como corresponde, tiene el sello de ingreso, tiene la firma de la Secretaría Legislativa, tiene la incorporación del número, que es una cuestión técnica que lo define con un número específico para su tratamiento, no fue objetado en su presentación, sino que a los 3 días empezaron los memos de ida y vuelta a partir de esta carta que manda los empleados de Avilés para cuestionar nuestro bloque, y a raíz de eso la presidencia toma la decisión de eliminarlos. Y son 3 proyectos los que han eliminado: es el de la seguridad, es el de la propuesta de derogar la del desdoblamiento de boleta, y el otro es una interpelación por un montón de hechos de desmanejos que hay en el gobierno municipal al doctor Darío Seino, relacionado a los autos chocados, incendiados y robados de la flota municipal, y a, bueno, situaciones que tienen que ver con el desmanejo también del cementerio, los féretros expuestos, los posibles restos humanos que están a la vista, y cantidad de cosas que el desmanejo y la explosión que ha generado este gobierno en el descontrol social, creemos que tienen que venir a dar respuesta. Los 3 proyectos fueron eliminados. Decías que hay antecedentes de otros proyectos presentados por interbloques. ¿Hay antecedente que algo así haya sucedido en el Consejo, en otras gestiones en años anteriores, del retiro de proyectos de este tipo? A mí no me consta, y específicamente en lo que tiene que ver con los otros bloques, el bloque UCR, han presentado proyectos, han sido aceptados, han sido aprobados, y los pueden constatar. Yo solamente en una búsqueda rápida encontré más de 10 proyectos definidos con esa denominación, y eso nos da la posibilidad a nosotros de pensar que también tenemos la legitimidad y la libertad de hacer lo mismo. A ver, ¿por qué una concejal puede hacerlo y por qué nosotros no podemos hacerlo? Debería aplicarse exactamente el mismo criterio. ¿Qué va a suceder con el interbloque a partir de lo que sucedió en la sesión de ayer en cuanto al funcionamiento dentro del Consejo de Representantes y la posibilidad de presentar proyectos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Mira, yo creo que el sustento del interbloque también depende de esta imagen, de esta unidad y de este respaldo que le estamos dando todos los espacios, y de ese punto de vista yo creo que es inobjetable. Así que en lo que a mí respecta, vamos a sostenerlo al interbloque buscando la forma de que sea aceptado. Y por la presidenta del Consejo, donde claramente se expresa el bloque de la UCR que no existe. Pero esto ha sido una práctica común. La conformación del interbloque de Juntos por el Cambio significa trabajar para cambiar, como dije, 24 años. Todos aquellos que se opongan a esto es porque no quieren cambiar. Hablemos claro, muchachos. Que se pongan claramente a decir. Sí, lo otro que para agregar, que se dijo en algún medio, con muy tendencioso, que el PRO no estaba aquí. Bueno, acá está la presidenta del PRO, le pueden hacer preguntas a ella y nos halaga con su presencia, y está bueno que dé, digamos, claridad a este asunto. Buenos días a todos. Por supuesto, hoy mi presencia es para dar claridad a este asunto, ya que ayer salió en un medio de que el PRO rechazaba el interbloque, de que el PRO tildaba de kirchnerista un candidato, precandidato, un referente en la ciudad. No fue así, de verdad, quiero aclararlo, no es que hoy me desperté y dije voy a venir acá y ayer pensaba otra cosa, así que cualquier cosa, tenemos todos los WhatsApp, todo, donde yo dije una cosa y en el diario editaron otra. Más allá de eso, es un tiempo en el que hay que tomar decisiones y decir de qué lado uno está. Yo sigo estando del mismo lado, con Walter, del Frente Cívico, con Gustavo, con la gente, primero la gente, y también acompañando y celebrando la unidad, que se sumen nuevos espacios como es el de Emilio, el tuyo, el de Rodrigo, y ojalá sigamos siendo cada vez más. Ayer hablaba de esto de la unidad, y creo que la unidad está acá, así que hoy mi presencia es por esto, y yo voy a trabajar para Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu postura en relación a lo que sucedió ayer durante la sesión? No, me sumo a lo que decían, de que no puede ser que no se puedan tratar y que saquen del orden de día un proyecto, y sumado al tema de la inseguridad, ayer en un acto de gobierno fueron los vecinos autoconvocados a protestar, o sea, si no lo quieren ver, van a tener que verlo en algún momento, y en nuestra campaña uno de los ejes va a ser la seguridad, porque es importante y no es a nivel local, es a nivel provincial también, nacional, o sea, es un problema que hoy tiene la gente. ¿Y tu postura en relación a la nota presentada por Teruel y Lucero? Bueno, cada fuerza es libre de hacer lo que ellos quieran políticamente. El tema es que, bueno, hay que ver también quiénes están de un lado, quiénes están del otro, y hay que tomar decisiones, y se toman. Como hoy me toca a mí, ellos habrán tomado la suya, y vendrá un proceso electoral en donde la gente va a elegir dónde está Juntos por el Cambio y qué van a hacer. En la nota de Lucero hablaba y pegaba el interbloque con los K o con las posturas K. ¿Qué dicen al respecto? Y yo creo que eso está inscripto en esta fantasía lúdica que tiene este sector de la oposición nuestra, porque claramente es gente que ya argude a cualquier tipo de situación imaginativa para posicionarnos en lugares que realmente nosotros no habitamos. Yo quiero en esto informar a la sociedad con mucha claridad. Carlos Paz Despierta surge en 2018 como un espacio político independiente. En 2019 vamos a las elecciones y le ganamos al kirchnerismo. El kirchnerismo no puso ningún concejal. El kirchnerismo en Carlos Paz sacó menos votos que nosotros. Definitivamente nada tiene que ver ese espacio. Si nosotros seríamos de ese espacio, no hubiéramos salido con un partido propio independiente. Claramente, yo creo que es un proceso de estigmatización. Claramente, en esta ciudad, hablar de kirchnerismo está identificado fuertemente con una mala palabra. Se lo usa desde estos sectores con esa intención de acusar, de maltratar. Y para mí eso es un despropósito muy grande de la democracia, porque más allá que yo no comparta los principios del kirchnerismo, tengo la inteligencia suficiente para entender y para respetar que cada uno de su espacio político tiene derecho para ejercer la política en la ciudad como lo crea correspondiente. Y yo no puedo cuestionar a cada uno de esos espacios en función de sus libertades. Entonces, esto que hace el gobierno municipal de querer pegarnos a un espacio del cual no pertenecemos, tiene que ver con esta fantasía de ensuciarnos. Y la sociedad creo que lo tiene claro a eso. Claramente fuimos en el 2019 una propuesta política independiente al kirchnerismo, y lo seguimos siendo. Y yo creo que hay que ser muy respetuoso de los espacios. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio político con aquellas personas que ejercen su rol de representación en cualquiera de los espacios que lo hacen, ni de la izquierda ni de la derecha. Y me parece que nosotros como dirigentes políticos tenemos que tener la madurez para aceptar esa variedad de pensamientos en la ciudad. Y luego de eso, cada uno conforma los espacios que cree correspondientes en función del bien también y de una estrategia electoral que esta ciudad necesita. Esta ciudad necesita ponerle fin a 12 años de este avilesismo, de esta monocromía naranja que le seca la cabeza al vecino, y en esa línea también le tenemos que poner fin a 24 años de un gobierno provincial que a las claras está lo que ha hecho en términos de gestión en nuestra ciudad. Un Carán de carros sin terminar, un lago que se está pudriendo, una inseguridad que no encuentra respuesta, una salud pública del Funes, que el Funes va a entrar ahora en un paro de 3 días consecutivos, por si no saben, por los problemas que tiene el Funes. Digamos, la provincia expresa sus acciones políticas en este desamparo que en esta ciudad se vive. Entonces, claramente, con eso queremos romper. Uno de los proyectos implicaba derogar la ordenanza de que establece boletas separadas en las elecciones municipales en coincidencia con las provinciales. ¿Qué lectura haces de esta decisión del oficialismo? No le voy a hablar el tema que pidió hablar Rodrigo, así que se lo dejo. Bueno, a vista de las noticias que han surgido, sobre todo en el día de ayer, hoy surgió otra a la mañana con respecto al voto electrónico. Yo creo que ayer hablé con el doctor Juez por este tema, ¿no? Casualmente me enteré a las 3 o 4 de la tarde y hablé específicamente este tema. Tuve la suerte en el 2010 de ser un veedor internacional en la elección de Dilma Rousseff en Brasil, y nos explicaron cómo funcionaba el voto electrónico y todas las posibilidades que tenía el voto electrónico, con lo cual Brasil trabajó con su población 6 años antes de implementarlo. O sea que si nosotros queremos que en 90 días la gente opte por el voto electrónico, tenga confianza en el voto electrónico, y vamos derecho al fraude. Esto, que antes el fraude se llamaba Carbonetti, hoy se llama tecnología. Esto es más fácil de aplicar ahora que antes. Realmente es grave que hoy no sepamos cómo va a votar la provincia y la municipalidad en la misma fecha. Por supuesto que vamos a seguir litigando y trabajando en la justicia electoral por este tema, pero sí nos tiene que preocupar porque se rompe la constitucionalidad, ¿no? Se rompe la forma de hacer las cosas y sabemos que hay gente desesperada porque, bueno, o no quiere participar con otra o está participando con otra y no quiere decirlo. Esto hay que blanquearlo. Acá Juntos por el Cambio está proponiendo algo, los naranjistas están proponiendo otra historia, y yo creo que hay que demostrar que hoy Schiaretti, el tándem Schiaretti-Avilés es uno, y bueno, y la gente que está tratando de hacer una oposición lógica y que le sirva al pueblo de Carlos es otro. Entonces esto se tiene que dilucidar el 25 con la forma de votación que todos conocemos hasta hoy. Se había anticipado una presentación judicial al respecto. ¿Esto? Sí, vamos a presentar, ¿no? O sea, a una justicia que claramente en 24 años no ha encontrado un hecho de corrupción en la provincia. Esto, Suiza, están envidiosos en Suiza sobre la honestidad del gobierno de Schiaretti. Igual lo vamos a hacer, no solo porque tengamos algún resultado positivo, sino para que sepan que no les tenemos miedo, que la política de Avilés de denunciar dirigentes opositores, vecinalistas, no le tenemos miedo. El 25 se acaba el peronismo en la provincia y se acaba Avilés en la ciudad, y este es nuestro compromiso, y esto, la política que viene dando el Frente Cívico con el resto de la fuerza para que esta ciudad deje de tener un gobierno con características fascistas, que lo que han hecho con el tema de las ordenanzas no está en ningún y ninguna historia, no solo de Carlos Paz, como le preguntaban acá. No existe esto en el país. ¿Cómo otro partido que gobierna le va a decir a la fuerza política cómo se tiene que llamar? No existe eso. Así que bueno. Se terminan, chicos, se terminan estas notas. Seguramente, ¿sabe qué va a pasar el 1 de agosto? Le van a preguntar al intendente de Juntos por el Cambio por qué no arregló las calles, por qué no cortan el pasto de las plazas. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarle al gobierno? No estas cuestiones que no le importan a nadie. Ustedes fíjense, ¿a quién le importa cómo nos llamamos? Le importa solamente a Avilés, porque se le acaba 20 años de vivir del presupuesto del municipio, igual que al intendente amigo, se les acaba el 25 de junio.